Hola, hola, bienvenidos a otro episodio de Poco Común. Yo soy Sorcerer Z y les doy la bienvenida al episodio número 19 de Poco Común. Como este podcast es cortito, pues vamos directo al tema de este programa, que es ahora sobre series de anime de mecha. Un poco contarles y explicarles todo el universo de series de mecha que hay. No voy a mencionarles todos los títulos, o sea, sería una locura, y sobre todo en tan corto tiempo, pero sí les voy a contar un poco de lo que yo sé sobre todo los estilos de series de mecha, porque muchos pensarán, ay, series de mecha, pues todas las de robots gigantes sin distinción alguna. Pero no, las series de mecha tienen sus propias peculiaridades. Sobre todo, pues empecemos un poco con el contexto histórico. Las primeras series de mecha pues surgieron principalmente en los 60s. De hecho, la primera fue Tetsujin Ichi Kyugo. Ahí se me fue el nombre. Nikyugo. Iron Man 28. Que esta serie pues salió cuando todavía eran las series de anime en blanco y negro. Y pues es aquella donde un niño controla al robot gigante con un control remoto, con un control en su reloj de pulsera. Y pues lo manejaba más como un juguete. De aquí pues fue la primigenia, porque pues presentó un robot gigante. Aunque ya había series que eran de temática de ciencia ficción como Tetsuwan Atom, o sea Astro Boy, y muchas otras más. Esa en específico resaltó precisamente por presentar un robot gigante como pues el héroe principal. Un robot gigante muy rudimentario, pues por la visión que se tenía en ese entonces de la tecnología, y aparte también por limitaciones en la animación, y de hecho también por la visión que en un principio se tenía de un robot, que pues lo retrataba más como un juguete de niño que como un héroe. Y bueno, después de esto, pues el boom de las series de mecha, de hecho las series de mecha, aunque en términos generales se llama mecha a todo lo que es algo tecnológicamente avanzado, algún vehículo, algún robot, algo tripulado de alta tecnología se le llama mecha en términos generales. El género de mecha está más centrado en series donde los protagonistas, donde el elemento principal son los robots gigantes para pelear. Y pues aquí el género de mecha pues prácticamente estalló, ganó popularidad en la década de los 70s, cuando Gonagai entra al juego, pues creando la famosísima serie Mazinger Z. Esta serie creo que prácticamente fue la primera que que este que introdujo las series de mecha, sobre todo el mecha tripulado, porque los robots tripulados, que aquí pues es donde ya entra la que es más el elemento de acción, donde los héroes no solo se protegen detrás de un robot, sino más bien entran dentro del robot y el robot es como un alter ego del propio héroe. De hecho, algo que vemos en muchas de estas primeras series de mecha es como el piloto, el héroe, reacciona de acuerdo a lo que le pasa al robot. O sea, como que si fuera una extensión de su cuerpo, si golpean al robot, el héroe se queja, si el héroe así estalla en furia o cosas así, el robot ahí saca todo su poder y ataca y todo. O sea, es sí como el alter ego de los héroes. Y bueno, pues de aquí, pues en los 70s fue tanto el boom de las series de anime de mecha, de robots gigantes, que fácil uno podría contar como unas 20, 30 series que salieron en esta década solamente. Y pues a partir de aquí, es un género persistente en el anime que, si bien en últimos años como que ha perdido popularidad y presencia y notoriedad en el mundo de anime, que si no fuera por unos pocos estudios que aún mantienen ese aprecio y ese interés por el mecha, como Sunrise, pues prácticamente no tendríamos series actualmente de mecha. Pero bueno, como dije, en los 70 salieron los robots pilotables, donde pues todos los robots eran heroicos y se enfrentaban a algún villano que también empleaba robots o usaba monstruos gigantes o eran invasores del espacio o no sé, muchas amenazas. Siempre había un enemigo marcado o distintivo que se podía distinguir en las historias. Y pues todas estas sagas de series robots gigantes heroicos y con habilidades, poderes, armas inverosímiles, exageradas, extraordinarias, se le dio con el tiempo el nombre de Super Robots. Que es el género precisamente que le gusta mucho a Kike Kabuto, por cierto, y nuestro amigo podcaster. Y pues en estas género de series de mecha se distinguen porque los héroes son muy heroicos o muy intensos. Están muy involucrados en la acción y pues los robots se brincan. Pues así que el realismo de la tecnología y pues crean robots extraordinarios, exagerados a veces, con poderes que pues rayan en lo absurdo a veces o simplemente son extraordinariamente vistosos. Y pues, pero después, con la evolución de las historias y de las series de anime, pues vimos el surgimiento de otras variantes en el género de mechas. Pero bueno, esto lo dejo para la segunda mitad del programa, así que vamos a un corte musical y ahorita regresamos. Pues regresamos de este corte musical que espero, como siempre, que les haya agradado. Y pues vamos a adentrarnos ya a la evolución de las series de Mecha y las diferentes variantes que se dieron con el tiempo de las series de Mecha, que empezaron, como dije, pues en el género más clásico, que fue el de Super Robot. Después, pues, más que nada, podría decirse que con el surgimiento, con el estreno de la serie de Mobile Suit Gundam o Kido Senshi Gundam, se presentó una nueva variante del género. ¿Por qué? Porque aquí el mecha icónico es Gundam, pero a diferencia de las otras series de Super Robots, donde pues el robot protagonista es el único héroe solitario, o sea que no hay ninguno o hay muy pocos robots iguales a él. En esta no precisamente el robot es el protagonista, y de hecho el robot no ni tiene habilidades completamente pues fuera de la escala, ni los villanos son tan fantasiosos, tan pues fuera de lo extraordinario. ¿Por qué? Porque esta serie más bien presenta de forma un poco más realista pues el contexto de una guerra, de las cosas que pasan, las cosas que viven y las consecuencias de involucrarse en una guerra. Y en este caso en una guerra en el espacio entre colonias y la Tierra, y donde pues los mechas, los robots gigantes, pues más que nada son un arma un arma para pelear, no son algo más allá, no son como un ente o un alter ego, extensión de los héroes. Aunque a veces, digo, hay momentos donde sí pareciera, en general no se da mucho este el caso, ya que de hecho durante la serie y este pues vemos como más bien el Gundam, pues es el prototipo de una serie de robots que se están inventando nuevos pues para enfrentar esta nueva guerra, donde pues hay robots producidos en masa por los enemigos, que son los se me olvidó el nombre de los enemigos de la del reino que es enemigo del Gundam y de la Federación de la Tierra, que es para quien pelea Gundam, bueno, el robot Gundam, y quien inventó ese robot, y que después veremos cómo eventualmente se crearán nuevas versiones y producción más en masa de lo que sería Gundam. Pero de alguna manera mueven las cosas en la historia para que Gundam, pues el robot Gundam sea pues extraordinario y sea único. Entonces así es como vemos esta nueva versión de mechas, donde pues los robots son más bien pues un recurso, un arma que manejarán muchos soldados para pelear dentro de una guerra que pues se desarrolla con un ejército, no por un solo héroe que pelea contra un solo villano. Y así pues de aquí partimos para que se creen nuevas series de mecha, que si bien todavía continuaron las de Super Robots, también empezaron a salir series pues que iban más del lado de la fórmula que inventó Gundam. De hecho, Gundam pues se volvió una serie de culto y ha perdurado por lo largo de los años, tanto así que siguen saliendo hasta la actualidad secuelas o variantes de Gundam. Prácticamente sigue existiendo Gundam, mientras el estudio que lo creó y que tiene los derechos, que es Sunrise, sigue haciéndolo. Y de hecho, gracias a ese estudio se siguen haciendo series de mecha de otros tipos. O sea, como que ya usan actualmente esa experiencia de haber creado Gundam pues para crear otras series de mecha. Y pues otra serie que pues es de mechas y que también se metió un poco en el estilo de Gundam pues fue Macross, una icónica serie donde también pues los mechas son precisamente un arma, un vehículo que usan para pelear, para librar una guerra, los personajes, en este caso las Valquirias, esos robots transformables, o esos más bien, esos jets transformables que se convierten en robots, y en este caso con el pretexto de que pues los enemigos son alienígenas gigantes. Y pues aquí pues vemos que en los 80s hay tanto robots que se combinan, que aunque el primer robot que se combina fue Getter Robo, y de ahí pues surgieron otros, pero salieron varias series de robots que se combinan, como por los famosos Voltron, que fue Dairuger 15 y Goliot, y pues otras series que de hecho popularizaron el género en Occidente, saliendo series como Transformers, que de hecho se podría decir que es un spin-off de los animes de robots gigantes, porque de hecho está muy inspirado Transformers en todas esas series de anime que de alguna manera impactaron en los creadores occidentales para crear su propia serie basada en robots. Y pues de aquí, más que nada, siguieron esas dos vertientes, es las series de mechas, los super robots y los robots de guerra, se podría decir. Pero el gran otro siguiente gran cambio que se dio pues en el género fue pues con el lanzamiento de la serie de Neon Genesis Evangelion, Shinseiki Evangelion, pues creando, aunque muchos me debatan y luego luego hagan caras si escuchan esto de que diga Evangelion y lo metan en el género de mechas, a final de cuentas influenció este género, aunque a lo mejor los robots, entre comillas, de la serie no sean robots en sí, pero influenció para que se crearan otras series de mechas, porque a final de cuentas Evangelion impactó en todo el universo del anime, no solo en el género de mecha. Entonces, pues dio paso para que se crearan otro tipo de series de anime, otro estilo de series de anime, donde los robots, pues incluso pueden ser un instrumento de muerte y vistos como algo trágico, como algo, como un mal necesario. Y de hecho aquí ya se empiezan a meter pues historias más melodramáticas, más de intriga, más de política, que de por sí Gundam ya se mete en eso, pues aquí ahonda más y mete más el drama psicológico incluso con Evangelion. Ahí vemos a Raxefon, vemos a Gento Soma, como lo mencioné en un podcast anterior, ahí para que lo chequen. Y pues de aquí pues salieron varias series que ya juegan con otros géneros y con otro estilo de historias. Por ejemplo, una muy popular y muy famosa fue Code Geass. ¿Qué otras series de mecha sí, han seguido pues el legado? Pues he visto un chorro de series de mecha y he visto muy poquito del universo, o sea, nada más para que vean qué cantidad de series de mecha he visto. He visto Sega Pain, he visto otra muy famosa, muy popular, Tengen Toppa, Gurren Lagann, Tengen Toppa. Como que esta serie retoma un tanto el estilo de los super robots, pero lo exagera, como lo vuelve más fantasioso y más, como que fuera la escala más exagerado, todo lo exagera mucho y Tengen Toppa, como que juega mucho con pues con lo que se puede crear en animación. De hecho ahí tiene dividido a los fans de mecha, porque hay quienes adoran a esta serie y hay quienes la odian. Y pues de aquí pues hemos seguimos viendo cómo se siguen creando series de mecha. Incluso nuevas versiones de series clásicas de mecha. Pero en sí lo atractivo de estas series es con ver estas batallas épicas entre robots gigantes. Ya sea que las quieras ver entre robots superpoderosos y llamativos y todo eso, o entre robots que más que nada son como armas de guerra y que libran pues una batalla entre facciones y que desarrolla más el drama de lo que es la guerra. Más aparte hay que mencionar que hay algunas otras series por ahí que de vez en cuando aparecen, que toman pues el elemento de mecha pues para contar otro tipo de historias menos extraordinarias, se podría decir. Por ejemplo, ahí tenemos Patlabor, que es una serie donde los mechas pues aparecen más bien como pues patrullas comunes y corrientes. Pues sí, o sea, vehículos que nada más están para proteger a la sociedad, y donde vemos pequeñas historias de incidentes que tienen que enfrentar el escuadrón, el agrupamiento de policías que manejan a los Patlabor. Y otras series así donde, por ejemplo, los robots son robots de rescate o de muchas cosas. Y este género pues es tan icónico en el mundo del anime que mucha gente conoce o tiene en mente el anime y como referente de lo que es anime, pues está muy, se tiene mucho en el inconsciente y en la, dentro de la cultura japonesa, pues los robots gigantes. Alrededor del mundo es lo que ubica mucha gente en el, dentro del anime, los robots gigantes. Tanto así que pues ha inspirado algunas que otras series y películas. Por ejemplo, la más famosa película que inspiró pues fue la de Pacific Rim. Y pues de aquí pues así que vemos todo tipo de variantes de mecha. Por ejemplo, tenemos Nadesico, tenemos este, hijo, ahorita se me escapan muchas, muchísimas variantes de series, Gunbuster, no sé, hay tantas variantes y tantos estilos y tantos tipos de mecha que la verdad, aunque a lo mejor no te gusten, no sé, las series clásicas o las series tipo Evangelion, puede que en algún punto encuentres alguna serie de mecha que te llegue a gustar. O sea, hay una gran variedad. Y aunque sí, claro está, es un género que es un poco de nicho porque es, pues, se podría decir que un subgénero de lo que serían el tipo de series de ciencia ficción, que ya sabemos que las series de ciencia ficción no son del gusto de toda la gente, sino que hay gente que obviamente no les agrada por muchas razones. Pero bueno, este es un poco lo que les relato y lo que sé y lo que he visto a lo largo pues de mi experiencia de ver muchísimas series de anime y pues de conocer bien este género, que pues es un género muy muy muy importante en la historia del anime y que al menos estaría bueno que vieran alguna serie de mecha en toda su historial de ver series de anime, pues para que se empapen un poco de lo que, hasta dónde llegan los alcances del anime. Y bueno, este fue el episodio número 19 de Poco Común. Sobre mechas, sobre series de anime de mecha. Yo soy Social Z y pues nos estamos viendo hasta el siguiente programa. Hasta luego. マジンガー Z と呼んだか君は